Voy de viaje a Katmandú. El viaje no es lo mismo si no estás tú. Si no estás tú. Como les había prometido, ponelo bien, bien arriba, Uli, esta canción. Les habíamos presentado esta canción hace un tiempo y es una canción que a mí me llega muy de cerca por varias razones. Primero, porque es una banda que quiero mucho. Segundo, porque la versión, cuando me la mostraron por primera vez, me conmovió desde un principio. Y fui viendo y dije, esta... Yo lo dije desde un principio y lo dije también públicamente cuando se los pasamos acá por primera vez. Me gusta inclusive más que el original, que el tema de Papo. Que eso ya es mucho decir. Yo estoy completamente enamorada de esta canción. Esto formó parte de mi playlist durante mucho tiempo. Lo sigue haciendo. Cada vez que necesito como un poco de una onda que me lleve como para adelante, pongo play esta canción y me hace bien. Y esa es una de las razones por las cuales le quiero dar las gracias y la bienvenida a Tristemente Célebres a este programa. ¡Hola, Maite! ¡Hola! ¡Vamos! Germán, Leo, Nacho, Fran y querido Edu de La Puente, amigo. Qué lindo reencuentro a todos, pero bueno, permiso el cariño. O sea, mucho que no nos veíamos delante de los micrófonos. Delante de los micrófonos, sí. En esta situación aparte, ¿no? Sí. Como de banda. Y vos de timonel, me encantó. Me encantó y yo relajado, invitado con los amigos, nada más. Y hablando de música como siempre, como nos gusta a nosotros, pero en este caso poder hablar de música, de todo lo que está pasando. Bueno, Tristemente Célebres es una banda intensa. Que se ha formado ya hace unos años, pero que ha vivido situaciones muy grosas, que ha compartido escenario con Motorhead, que ha compartido escenario con Lompa, que le ha pasado cositas con un montón de gente. Con un montón de gente que han estado cerca, sí, con los Metálicos. Bueno, contemos, hablemos un poco de esa intensa historia vivida en estos años de Tristemente Célebres. Me dejó sin palabras, la verdad. Sí, creo que la intensidad pasa por todos lados. Me parece que desde un primer momento fue intenso. Tanto en las cosas buenas, sí. Las cosas salían bien, alegrías enormes, una euforia incomparable. Y cuando venía la mala, cuando venían los quilombos, yo también eran muy intensos. Me parece que... Creo que estamos llegando a un punto de templanza necesario para hacer un montón de cosas y el temple uno lo agarra a fuerza de darse la cabeza contra la pared. A fuerza, sí, y a fuerza de camino de recorrido de manera intensa, que también se transmite también en los shows, por lo menos en el DVD que tengo. Es viejito, pero lo, sí. Sí, y de lo que genera en la gente, que inclusive tiene, yo he visto tatuajes, te sé. Sí, sí, así es. No has visto nada. Qué fuerte es eso. No has visto nada, porque hay uno que se tatuó, aparte de ser, se tatuó en todo el brazo parte de la letra de Anestesia General, o sea, tanto en parte de bíceps como de antebrazo. Se tatuó dos frases larguísimas. No, y el, sí. Y el logo. El logo también. Sí, gigante. Tiene así un bíceps grande, entonces se lo hizo más grande todavía. Así que tiene el TC así, súper tatuado. Bueno, esto en realidad, yo hay un montón de cosas que sé de la banda de ustedes, pero voy a hacer como si no la supiera, en realidad para que la gente entienda de esta intensidad y entienda de lo que provoca TC y pueda llegar a ser contagioso. Y se sigan tatuando y sigan escuchando y escuchen más, no, pero y vayan a ver al show. Te cuento una mini, sí, anécdota de una chica que una vez que nos seguía desde el primer show que hicimos en Cátulo Castillo, que hicieron conmigo hace mucho tiempo. Y esa chica un día pasada de copas con el marido nos confesó, no sé quién estaba ese día ahí, en ese momento que estábamos en Entre Ríos, y nos confesó que ese día que nos fue a ver a Cátulo Castillo, ella estaba muy deprimida. Que incluso estaba pensando en suicidarse, sí. Y que nosotros le transmitimos una energía tan fuerte que eso le dio muchas pilas. Y la verdad que a mí me mató escucharla, porque no tenía ni idea por qué no seguía hacía 5 o 6 años y con esa pasión. Y ahí la entendí, porque si tocabas en Córdoba, y se iba a Córdoba. Sí, de esos incondicionales que van a todas partes. Igual yo la primera vez que vi un tatuaje de TC... Le dije al pibe, le digo, vos estás completamente loco. Yo jamás me haría un tatuaje de TC. A lo cual el pibe muy sensatamente me dijo, ¿vos viste que Bruce Dickinson tengo un tatuaje de Iron Maiden? No, bueno. Bueno, esa es excelente respuesta, Leo, tiene razón. Bueno, esto es algo de lo que provoca TC y que lo que va a provocar también, porque vino con instrumentos y van a tocar. Sí, haremos lo que se pueda. Sí, sí, y vamos a pasar mucho también de canciones de ustedes. Vamos a hacer como una prueba previa, ustedes no la van a escuchar, no la van a ver, pero los chicos se van a preparar. Y mientras tanto vamos a escuchar Anestesia General y vamos a escuchar justamente esa canción de la que un chico se tatúa así todo el brazo. Enfermo. Esto es Tristemente Célebres, estoy muy contenta de que estén acá y estés escuchando Nunca lo Sabrán. pensar, es cerrar los ojos, nadie a quien perder, nada para ver. Cuando te dejan knockout, pueden llegar a doler, pero solo cuentan hasta 10. Cuando fue, no lo sé, de ese amigo del dolor. Estamos escuchando Tristemente Célebres, Anestesia General, justamente el tema que comienza el disco, que también lleva ese nombre. Pero ahora viene otra cosa nueva. Esto es un disco ya de hace un tiempo. Y ese tiene sus... ¿Cuánto, Leo, vos que sos el matemático? Ese disco salió en el 2009. En el 2009. Pero ahora viene un EP, y hay un adelanto muy especial, que es lo que escuchamos de Katmandú. Claro. Y cuéntenos un poco eso, lo de Katmandú. ¿Qué onda? ¿Cómo se dio lo de hacer esa versión? El año pasado un amigo, Esteban Reynoso, nos convocó para participar en un disco homenaje a Papo. Sí. Bueno, ese tema nos llegó así de por arte del señor o de quien quieras. Sí. Y nos tocó esa versión. Nos parecía raro decir una versión de Papo, un homenaje a Papo, y era un tema acústico. Entonces nosotros nos pareció interesante. O sea, convengamos que es el tema menos Papo, claro, que tiene Papo. Sí, eso es lo que les iba a preguntar. ¿Por qué justo Katmandú? A mí siempre me encantó igual esa canción. Me había llegado especialmente, pero digo, la elección era como... No, pero lo bueno de eso es que no, nosotros pudimos darle nuestro toque. Al ser una canción acústica, dijimos, bueno, vamos a hacerla. Lo raro era hacerla eléctrica. Sí. Entonces le dimos nuestro estilo, de alguna manera, porque mismo el final es un final que lo creamos nosotros, no es un final, el final del tema no es así tampoco como, sí, como está en el EP, como sí, va a estar en el EP. Y la verdad que lo que te pasó a vos nos pasó a nosotros también, de decir, mirá qué bueno que quedó y cómo pudimos transmitir también mínimamente lo que nosotros le damos a las canciones. Sí. Entonces nos pareció bueno usarlo como adelanto, ya que encima no teníamos todavía grabadas las canciones. Entonces arrancamos con Katmandú, que nada, nos gustaba y ya estaba para salir y teníamos muchas ganas de que la gente empiece a escuchar algo de lo nuevo. ¿Y qué es lo que se viene después de con lo nuevo, después de Katmandú? ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar con ese EP? ¿Qué parte de esa intensidad TC van a mostrar? Me parece ¿Cuál de sus costados? Es muy, es recontra fuerte, con mucha actitud, con muchas cosas que decir. Con mucha energía. De hecho, el único tema tranquilo es Katmandú. Después, los cuatro temas que va a tener este primer EP, sí, aparte de Katmandú, serían cinco, son súper rockeros, pero con actitud, melodía, modernos. Tiene un poco de todo lo que nos pasó en estos años. Sí. Es como que fuimos eligiendo, sin querer, quizás, como una mini selección de todo lo que más nos gusta de todos los estilos que hicimos dentro del rock, y se ve en esas cuatro canciones. ¿Y la presentación va a ser el 15? El 15 de agosto, ¿eh? El 15 de agosto en el Hard Rock. Ay, qué... Hard Rock. Demasiado cheto, mano. Pero no, está bueno. Se ve bien de todos lados en el Hard Rock, está bueno, se puede tomar algo tranquilo, disfrutar de las canciones y también hacer el pogo necesario adelante, hacer... mostrar el tatuaje. Esto no es suficiente en el escenario. No, eso sí, va a ser una cosa... Teníamos pensado por ahí hacer una cosa un poquitito más producida en el sentido de algunos músicos invitados. Pues en el EP pintan un par de instrumentos que no solemos utilizar, que es un piano, un cello, una percusión. Pero como es chiquito, el carro, vamos a tener que prescindir de todo eso y hacerlo solos. Sí. Así que bueno. Los traigo y los llevo en el tiempo. A ver, nombré como al pasar como que tocaron con Motorhead solo para chapear para aquellas personas que no tenían idea que habían tocado con Motorhead. ¿Cómo fue? Por favor, cuenten esa anécdota que yo la sé, que a mí me parece muy increíble, muy hermosa y un sueño cumplido. Antes que nada, debe saber la audiencia que Maite está al tanto de esta banda desde hace un montón. Fue no sé si fue la segunda o tercera persona que escuchó Katmandú, por ejemplo. Lo de Motorhead salió como salen un montón de shows a nivel bienetal, bueno, te convocan para abrir el show, etc. Estábamos entusiasmadísimos, veníamos de una patada en la zona genital, más o menos, que fue el Monsters of Rock, que cerraba Judas Priest, que nos tuvimos que enfrentar con un público metalero en el sentido más... ¿Fundamentalista? Sí, más cuadrado de la palabra, y fundamentalista. Subimos primero, muchos problemas de sonido, no había monitoreo, sin probar. En un momento miré para la mesa del monitoreo como para decir subir y no había nadie, se habían ido a morfar los pibes. Había, no sé, en ese momento debía haber 20,000 personas, sí, calculá, en Ferro. Menos mal. Y de las 20,000, no sé, 30 se nos pusieron de culo. Aunque sean 100, eran pocas. 15, lamentablemente estábamos en una... Yo ahora ya miro otras cosas, pero en ese momento pesaban más esas 15 personas que todos los demás que o aplaudían o no daban bola o respetaban y punto. Sí. Entonces cuando nos proponen abrir el Luna Park de Motorhead, dijimos, bueno, hagamos un set de media hora que sea una patada en los dientes, todos los temas pegados, no le demos tiempo a nada, ni a escupir, ni a aplaudir, ni a nada, a nada. Teníamos temas que no habíamos grabado todavía y que eran rockeros, pero le subimos el overdrive para que suenen más así. Y demagógicamente dijimos tercer tema, Destrucción de V8, listo, si con eso no lo compramos. Hicimos media hora clavada un tema atrás del otro, fue una patada en los dientes, la gente quedó así y salimos contentísimos. Después subió Connor, después subió Motorhead. ¿Y sabes cómo es el tema de los artistas invitados o los Open Act? Se arregla entre producciones. Ajá. O sea, la producción de allá, de acá, dice, bueno, tenemos que poner a tal, la producción de allá escucha, sí, no, pues listo, ya está. Y con ese sentimiento bajamos del escenario, todo bien. Pero dos días más tarde o tres días más tarde nos enteramos que Motorhead tocaba en Córdoba y que las bandas soporte que estaban programadas las bajaron porque a Lemmy no le había gustado. O sea que ahí es donde nos enteramos que el propio Lemmy Kilmister escucha lo que va a tener antes en el escenario y en algún momento de su vida levantó el pulgar con nuestro disco. Así que... ¡Bravo! Ahí fue donde festejamos. Claro, ese fue el... Unos días después. Claro. No, te juro, me encanta escuchar esa historia porque se me pone la piel de gallina cada vez que o la escucho o la recuerdo yo y decir, ¡ay, lo que es Lemmy! ¡Ay, ya! Sí, mamá. En un momento de su vida el tipo habrá puesto 15 segundos y dijo, ¡bien! ¡Listo! ¡Bien! Adelante. Lo dijo Dios. Me dio la bendición. Bueno, vamos a escuchar Víctimas del Rey de Anestesia General y enseguida Tristemente Célebres va a estar tocando en vivo con nosotros. Comprar, andar. No me juzgues si no me Totalmente célebres, acá Nunca Lo Sabrán, que ya están listos con sus instrumentos y para mí es un lujo, que bueno, estar ahí, esa es una de las razones por las cuales uno hace un programa de radio, para poner las bandas que quiere y que les gusta y que toque yo ahí. Y bueno, ustedes lo están escuchando en vivo en Nacional Rock, ahora sí, Tristemente Célebres en vivo, el aire de todos ustedes. Haciendo un acústico que no solemos hacer, somos de enchufar y de quemar válvulas. No, listo, aclarado eso. ¿Cuándo vieron? Un, dos, tres, va. Sin ley, lo ves tú que has llegado. Podés morir si no matas. Para sumarse al montón, nunca hay que dejarse ver. Guarda con los ojos que mirar. No hay mucho más que hacer. Un cementerio más. Nunca vas a poder volar. Para sumarse al montón, nunca hay que dejarse ver. Guarda con los ojos que miras. Acústico exclusivo para Nunca Lo Sabrán. Gracias por darnos este lujazo y queremos más, viste cómo somos. Bueno, claro que sí. Más de TC, más de Tristemente Célebres. Ok, cuando quieras. Adiós, que no quise contigo. amigos que ahora están, que me empujan, que me quieren bien. Ya lo sé, caen fichas y las puedo ver. Ya lo sé, he sentido la libertad de hacer y deshacer. Conocías a Tristemente Célebres. Ah, ¿te gustó? Oh, encantado. Y te partió la cabeza. Ah, los querés ver en vivo, ¿no? Ah, ¿querés todos los discos? Ah, bueno, mirá. El 15 de agosto van a estar en el Hard Rock Café presentando lo que va a ser su nuevo EP. ¿Y sabés qué? Tiene otra canción para nosotros. Pero antes, para darles un respiro, quiero contarles que, por ejemplo, Grace 2401 dice: por favor, estoy enamorada de los TC. Mucho fanatismo. A mí, que me imagino, está con grito incluido. Carola dice: por favor, quiero escucharlos, donde escucharlos, y que yo invito también a todos a hacerlo. L dice: grande el acústico que está haciendo TC, nunca lo sabrán. Y hay más por acá. Desde Comodoro Rivadavia Chubut también dice: vamos por la gira nacional, que los extrañamos en escena. Ah, nos encantaría, pero hay un pequeño problema. ¿Qué pasó? Porque hay mucha gente que dice: che, vengan a. A nosotros nos encantaría ir a, o sea, sí, estamos dispuestos a ir a, pero ir a, lamentablemente, cuesta un dinero. Entonces, claro. Cuando nos invitan, nosotros vamos así de cabeza. Suena mal, pero es cierto, porque cuestiones económicas, claro, no podemos tocar en todos los lugares donde nos gustaría, pero como ir y por voluntad vamos a todas partes. Estamos pensando en pedirle el avión a Iron Maiden, pero... ¡Ay, sí! Lo dije, un sortivo dijo: mi avión no lo maneja otro que no sea yo. Bueno. Pero escuchame una cosa, si Lemmy hizo pulgar para arriba por ustedes, escuchame una cosa, de ahí para arriba no menos. Pues lo podemos contratar con chofer, sí. Pero ese es un dinero, es un dinero. Es un dinero. Bueno, pero nos encantaría, ¿no? Vamos a decir. Bueno, y para los que estén acá en Buenos Aires, si no, vénganse, que pongan la plata ellos para venirse, para que sea agosto la presentación. Damos como dato que, bueno, en tristementecelebres.com, Katmandú se lo pueden bajar gratuitamente. Y los otros dos discos, sí. Si buscan en, qué sé yo, en SoundCloud... No, pero también lo van a poder bajar. También lo van a poder bajar en tristementecelebres.com. En realidad, el 15 de agosto todavía no está la página disponible, más que para bajarse el tema de Katmandú. Sí. Pero la idea de todos estos nuevos EP y mismo el EP que vamos a lanzar el 15 es que la gente se lo pueda descargar gratis desde la web de www.tristementecelebres.com. Qué difícil se me hizo. Y van a estar los otros discos también. Así que, nada, van a poder descargarse todas nuestras canciones de forma gratuita. Perfecto, buenísimo. Acabó la venta y el disco. Sí, que lo tengan. .com, sí. ¿Hay una canción más antes de irnos? Hay una canción más antes de irnos. Sí, sí, sí. Vamos a entrar su nombre. ¿Quieren? Inmortal. Inmortal. Bueno, pero este que salga bien, ¿eh? Vamos. Pero que cuente Nacho, que cuente Nacho. ¡Qué alegría! Chicos, muchas gracias. Esto, así sí puedo empezar la semana. Bueno, sí, vamos. Gracias, Germán, Leo, Nacho, Fran y mi queridísimo Eduardo de la Puente. Qué placer tenerte. Igualmente, igualmente. Ah, estamos lejos, el otro lado de la mesa. No importa. Ahora nos acercamos. Toda mi admiración por todo y como guitarrista también. Que no te escuchen ellos. Sabes que soy tu fan. Bueno, y para todos los que quieren verlo en vivo, Hard Rock Café, el 15 de agosto vamos a estar todos ahí, vamos a tomar lista de los que estuvieron del otro lado diciendo ¡qué groso! ¡Qué tristemente célebres! Y recuerden que también en la página Tristemente Célebres van a poder tener el adelanto de lo que va a ser el EP Katmandú y además los otros discos en semanas nada más. Y ahora, los despido, les digo muchísimas gracias, les deseo lo mejor, la intensidad para la buena, siempre, que los acompañe el pulgar de Lemmy para arriba, ya tienen esa bendición, así que todo será para arriba, para adelante, y bueno, gracias por esto. Gracias a vos, gracias a vos, este, Maite, y un beso grande a Diegote Mancuti, que se enfermó. Bueno, y habíamos comenzado la charla de Tristemente Célebres contándole lo que me pasaba con una de sus canciones, con una de las versiones que habían hecho y que justamente forman parte del adelanto de lo que va a ser el EP. Y ustedes dicen, ay, claro, Maitena, ¿qué es eso? O sea, ay, ¿qué, viste cómo se pone con los temas? Bueno, ¿por qué cómo pongo los temas? ¿No lo escucharon todavía? Y ahora van a entender por qué me pongo así con este tema. Esta es la versión de Tristemente Célebres de Katmandú. Toma, ja. No puedo entrar, no creo que esté, se puede imaginar cómo la extraño.